Por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valles. Continúe en El Punto Crítico, así que no nos vamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.